Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Saben que estamos dialogando con Alfredo Alberti, presidente de la Asociación Vecinos de La Boca, que el tema es la remediación, por decirlo de algún modo, de la cuenca Matanza-Riachuelo, algo que tiene 100 años, que amenaza que va a llevar otros 100 más poder solucionarlo. Pero como bien decía Alfredo en la primera parte de nuestro diálogo, esto está en camino, se ha abierto una instancia inigualable porque nunca hubo una Corte Suprema de Justicia de la Nación que encarara esto de esta manera. Y bien, lo que le habíamos pedido y quedaba pendiente era que nos contara historias humanas, historias de gente que vive allá, para comprender la magnitud del sufrimiento, la magnitud del problema del que estamos hablando. Sí, en nombre de esa gente pido por favor que no nos lleve 100 años más la remediación esta, porque cuesta vidas, entonces en 100 años se nos van a morir muchos, muchos. Claro, claro. Y si bien los plazos estos muy chicos que puso la Corte, el ACUMAR no pudo cumplir con sus obligaciones, esperemos que en poco tiempo más lo puedan hacer y que por favor no nos lleve 100 años porque van a ser muchísimos miles de muertos. Perdón. La gente. La Corte Suprema de Justicia, lo que más inspiró este fallo emblemático, este fallo histórico del 8 de julio del 2008, fue justamente la salud de la gente. Es el efecto multiplicador, la enfermedad, la mortalidad que produce todo lo que rodea, toda la temática que rodea la cuenca Matanza-Riachuelo. Las enfermedades tenemos desde las más simples hasta las más graves, las más complejas. Las más simples. Tenemos que ver que en la cuenca Matanza-Riachuelo una simple diarrea le cuesta la vida a un chiquito. ¿Por qué? La diarrea ya no es más causa de muerte en ningún lado, pero lo es en la cuenca. En la cuenca hay 500.000 personas que viven en asentamientos no urbanizados. Las mamás no pueden salir rápido de ese asentamiento ni pueden entrar en una ambulancia. Las mamás no tienen agua segura en ese lugar, no tienen agua sana. Cualquier mamá sabe que una diarrea, al bebé hay que hidratarlo, pero hay que hidratarlo con agua sana. Entonces, en estos lugares, a veces las mamás o no tienen toda la cultura o cuando la tienen, tampoco tienen el agua para hidratar ese bebé. Las mamás tienen que trabajar, están muy corriendo por la sobrevida, el día a día. Supervivir. Claro. Por sobrevivir. Entonces, el bebé, lamentablemente, con una diarrea se nos muere. Se nos muere porque ahí el agua que existe, los pozos de agua, no están hechos a la profundidad ni con la técnica que corresponde. Esa gente ve un pozo que lo hacen a 30 metros, ven agua clara y creen que es agua limpia, pero es agua contaminada. Los pozos ahí tienen que ser hechos a 70, 80 metros de profundidad y con una técnica para que no se contamine ese pozo, que está muy cerca de la cámara séptica que ellos mismos tienen porque no tienen cloaca, y pegado al riachuelo. Se contaminan de esa manera, se contaminan porque la huerta, tienen una huerta para poder nutrirse con alguna hortaliza, con alguna fruta. Eso también, cadena alimentaria, los va enfermando. Produce enfermedades gastrointestinales. El aire que respiran produce enfermedades en los pulmones. Todo eso genera problemas en la piel, problemas en la vista. Y estamos hablando de lo más simple. Lo más complejo ya son los cánceres, son malformaciones congénitas, son abortos espontáneos. Entonces, realmente es muy transversal, muy grave todo el daño que se produce en la salud. Y estamos hablando del tema salud. Esto después se repotencia, se va a la parte de trabajo. Nosotros en toda la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, en la cercanía del Riachuelo, hay una falta de trabajo porque los locales, los galpones que están en esa zona, están absolutamente depreciados, devaluados, no se ocupan, no hay capacidad rentística para eso, ni lo quieren vender porque están absolutamente devaluados. Todo esto tiene otro efecto multiplicador en la inseguridad. La zona sur es una zona absolutamente insegura. Esto está visto ahora en los hospitales, y acá relacionamos la inseguridad con los hospitales, con el nivel de falta de educación que hay en estos sectores, y todo esto es una zona olvidada que, gracias a Dios, ahora se está iluminando, se está viendo lo que pasa, pero estos son todos los efectos sociales que provocan, que están conviviendo en la cuenca Matanza-Riachuelo, una cuenca olvidada durante mucho tiempo, una cuenca que no la, el ciudadano común no la conoce porque es una, está en un lugar muy oculto. Esto se ve claramente desde un helicóptero únicamente o navegando el río, y después por tierra no se puede porque no está urbanizado, no se puede entrar, y quien entra es también con un riesgo importante. Entonces, por suerte, está entrando el periodismo, está entrando la prensa, ha entrado la Corte Suprema de Justicia, está entrando el juez. Los medios hoy lo están mostrando. Yo agradezco esta oportunidad que lo podamos estar también explicando en este importante medio. Y creo que este es el camino que tenemos que hacer para revertir esto que tiene una trascendencia social altamente perjudicial, altamente negativa en todo aspecto. Alfredo, en estos últimos 3 años, ¿no? Desde el 2008 hacia acá, con el fallo de la Corte, dinamizando toda esta cuestión, puntualmente, desde el punto de vista de la atención de la salud, ¿qué ha pasado? ¿Mejoró, no mejoró? ¿En qué grado, si es así? Es poco, es muy poco lo que se ha hecho en materia de salud. Realmente hay algún trabajo que se hizo en centros de salud. Acumar ha salido con un transportador que tiene, donde van a hacer estudios a los chiquitos. Bueno, con información distinta y variada según los lugares donde han ido a hacer estos análisis. En La Boca han estado, lamentablemente, si en todos lados actuaron de esa manera, no es muy valioso esto, porque no tomaron fundamentalmente los chicos, cuando fueron con ese tráiler a La Boca, uh-huh, a hacer los estudios, no tomaron a los chicos que están más en la zona de riesgo. No entendemos, iban a buscar e invitar a una gente que estaba con un estándar de vida muy importante, muy retirados del río, con un estándar de vida muy importante, familias con 2 coches, familias que tienen una atención social y una atención por obras sociales privadas, que tienen acceso a la salud de por sí. Entonces, Claro. Eso yo entiendo, no sé cómo va a dar esas estadísticas. Realmente, a lo mejor dan favorablemente. Así que ese muestreo que han hecho, si en otros lugares lo han hecho de la misma forma, bueno, esos profesionales nos tendrían que explicar, a lo mejor ellos realmente, por qué han trabajado de esa manera. Yo puedo decir que sí, que los trailers de salud lo hemos visto, estamos viendo que en el Hospital Argerich algo se hace, no todo lo que se corresponde. Lamentablemente, del lado de la provincia, los hospitales siguen todavía mucho menos provistos que del lado de ciudad. La gente se cruza permanentemente de la provincia a ser atendidos en los hospitales de ciudad porque se sienten mejor acompañados, mejor tratados. Yo creo que el tema salud, que es lo que más motivó a la Corte Suprema a hacer este fallo, es otra de las deudas pendientes. La gente está viviendo sobre basurales. Ya no es solamente que los basurales clandestinos están ahí y la gente puede estar respirándolo a 50 o a 100 metros. Hay villas, hay asentamientos que están hechos sobre basurales. Siguen viviendo sobre basurales, siguen los basurales. Y bueno, los mismos médicos le dicen a la gente, ustedes si siguen viviendo ahí, yo no los puedo atender. Y lamentablemente el problema que tiene la gente es que no se puede mover de ese lugar porque no tiene cómo a veces tener la capacidad de elegir otro lugar. Estamos realmente a veces ante una encrucijada, por eso estos temas se relacionan mucho con la capacidad laboral, se relacionan con la educación, se relacionan con un Estado más presente, uh-huh, y que trabaje estructuralmente estos temas, no solo con asistencialismo solo, esto no se corrige. Bien, queremos agradecer mucho a Alfredo Alberti, presidente de la Asociación Vecinos de La Boca, esta presencia suya en el programa y toda esta riqueza de datos que le permiten al oyente atento tener una visión que a lo mejor presumía, pero que ahora está conformada con datos mucho más precisos. Alfredo, un gusto y, como decíamos fuera de micrófono, esto podrá ser largo, pero el valor de esto es persistir en el esfuerzo por un lado y aprovechar que ha aparecido una Corte Suprema de Justicia que ha quebrado, que ha producido un quiebre, un giro de cómo venían las cosas. Gracias por este testimonio. Gracias a ustedes. No te dejes discriminar. Lucha por tu propio lugar.